boca. Cuando tú me besas, me daño en la cabeza. Sé que a ti te gustan mis labios y frío. Resumen de las noticias de última hora. Saludos de Jorge Rivera, bienvenidos a nuestro boletín de actualidad en Latinos FM. Noticias. España ha cerrado la quinta semana del confinamiento con la menor cifra de muertos en un mes, 410 en las últimas 24 horas. Un dato esperanzador en el que el país afrontará una nueva prórroga en el estado de alarma que se alargará al menos hasta el próximo 9 de mayo. Sin embargo, con los 410 ya son 20.453 los fallecidos desde que comenzó la pandemia, que además deja 4.218 nuevos contagios que elevan a 195.944 la cifra total de infectados. Otra de las cifras que se destaca del último balance entregado por las autoridades sanitarias es el número de curados, que asciende a 77.473. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha destacado precisamente el descenso importante en el número de fallecidos por coronavirus. El número de fallecidos de ayer había sido 410. Es la primera vez que bajamos de los 500 desde que empezó el crecimiento de nuevos fallecidos. Y la primera vez que bajamos de esos 500 hemos tenido una reducción de más de 150 de ayer a hoy. La Comunidad Valenciana ha registrado en las últimas 24 horas 133 nuevos contagios y 23 fallecimientos, por lo que se eleva a 10.250 el total de positivos, 4.638 de ellos activos y a 1.065 los fallecidos desde el inicio de la pandemia, pero con un total de 4.547 curados. Otra parte, la Generalidad Valenciana y municipios de la comunidad han recordado este domingo desde sus falcones y hogares a los fallecidos por el COVID-19 y han guardado 3 minutos de silencio como muestra de respeto y para expresar el pésame a sus familiares. Noticias. Destacamos que Estados Unidos ha superado este domingo las 40.000 muertes y acumula ya 742.442 casos confirmados de coronavirus, lo que le mantiene como el país más afectado en el mundo por la pandemia. La Universidad de Johns Hopkins reveló que 41.379 personas han fallecido en Estados Unidos y que Nueva York, con 14.441 decesos, es la ciudad más afectada por el COVID-19 en momentos en que los gobernantes estatales analizan la posibilidad de avanzar hacia una reapertura gradual de actividades. Es importante destacar que los fallecidos por COVID-19 en el mundo desde el inicio de la pandemia ascienden a 152.551 después de que la Organización Mundial de la Salud confirmara hoy 6.400 nuevas muertes. El organismo con sede en Ginebra también registró 80.000 nuevos contagios en el planeta, que elevan a un total de 2,24 millones los casos. Las cifras suponen, de cierta manera, bajada en los nuevos casos y fallecimientos diarios con respecto a la jornada anterior, aunque es frecuente que los fines de semana muchas autoridades sanitarias nacionales reporten menos infecciones y estas vuelvan a subir con el inicio de la semana siguiente. Por regiones, Europa sigue siendo la más afectada con 1,12 millones de casos, seguida de América con 821.000 y el viejo continente podría hoy superar la barrera de los 100.000 muertos. Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia, por este orden, se mantienen como los países más afectados en el número de casos, aunque en los últimos días ha entrado en la lista de países con más contagios otros como Rusia y Brasil. Según las cifras de las autoridades sanitarias, los pacientes recuperados en el planeta superan hoy la barrera de los 600.000, mientras que 54.000 están en estado grave o crítico. Los pacientes recuperados en el planeta superaron hoy la barrera de los 600.000, mientras que 54.000 están en estado grave o crítico. Noticias. Entre tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió una vez más a ignorar las recomendaciones sanitarias de distanciamiento social en medio de la pandemia de coronavirus y participó este domingo de una de las varias manifestaciones que realizaron a su favor en diferentes ciudades del país. «Estoy aquí porque creo en ustedes. Ustedes están aquí porque creen en Brasil», manifestó el mandatario sobre una camioneta en un repetitivo discurso en el que volvió a insistir sobre la lucha contra la vieja política y el espíritu patriótico de los brasileños. Y mucha atención a esta noticia. La población con inseguridad alimentaria en América Latina es más vulnerable a las complicaciones por coronavirus, sobre todo si padece patologías preexistentes y le falta una alimentación saludable, ya que su sistema inmune suele ser más débil. Con millones de habitantes de la región con enfermedades como obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y tabaquismo, el COVID-19 se presenta como una auténtica amenaza a los sistemas sanitarios y a la salud de la población, ya en riesgo con los citados padecimientos. Vamos precisamente con los datos que nos deja la pandemia en América Latina. El país más afectado sigue siendo Brasil, que este domingo alcanzó 37.437 infectados y los muertos alcanzan los 2.388. El segundo país más afectado en la región es Perú, con 15.628 infectados y 400 muertos. Segundo, Chile, con 10.088 infectados y 133 fallecidos. Cuarto, Ecuador, 9.468 infectados y 474 fallecidos. Quinto, México, 7.497 contagiados y 650 muertos. Sexto, República Dominicana, con 4.680 contagiados y 226 muertos. Séptimo, Panamá, 4.273 contagiados y 120 fallecidos. Octavo, Colombia, 3.621 contagiados y 166 fallecidos. Noveno, Argentina, con 2.839 contagiados y 132 fallecidos. El décimo país más afectado de la región es Cuba, con 1.035 contagiados y 34 fallecidos. Bolivia cuenta con 520 contagios y 32 fallecidos. Uruguay, 517 contagiados y 10 fallecidos. Honduras, 472 contagiados y 46 fallecidos. Guatemala, 257 contagiados, 77 fallecidos. Venezuela, 227 contagiados y 99 fallecidos. Noticias. A continuación, la información deportiva que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Y en la nota deportiva del día tenemos la decisión que ha tomado el CONMEBOL en su reunión virtual del fin de semana y con la presencia de las 10 federaciones, y en la cual definió cómo será el formato de competición de la eliminatoria al Mundial de Qatar 2022, que estaba en duda por cuenta de la crisis del coronavirus. Y luego de que surgieran diferentes posibilidades para cambiar el formato y jugar en dos grupos de 5 selecciones, como pasó en la clasificación a Estados Unidos de 1994, los directivos de las diferentes asociaciones suramericanas definieron que mantendrán el mismo esquema que se venía jugando, con partidos de todos contra todos a doble vuelta. Este sería el primer paso para decidir cómo serían estas eliminatorias de la FIFA para el Mundial Qatar 2022, y que fueron ratificadas por dicho organismo para septiembre de 2020. Y en el formato previamente establecido, de todos contra todos. Es decir, que ha confirmado de que se jugará este formato como se venía pensando. Eso sí, a partir de septiembre. Además, se confirmó que la próxima edición de la Copa América se mantiene para los meses de junio y julio del 2021. Nota deportiva del día. tenemos las palabras de Cesc Fábregas. Recordemos que Cesc Fábregas es amigo íntimo de Leo Messi y que se cuentan algunas intimidades en la parte futbolística. Y ahí fue donde sacó a relucir Cesc Fábregas las palabras que Leo Messi le había comentado, que estaba meditando abandonar el Fútbol Club Barcelona a final de temporada por problemas con la directiva, y además aseguró que su idea siempre ha sido acabar su carrera en el equipo en el que ha jugado toda su vida. Es decir, no piensa Leo Messi a irse a ningún otro equipo, y que si tiene que retirarse del Fútbol Club Barcelona lo hará, pero no irá a ningún otro equipo. Además, Cesc Fábregas añadió que va a contarle al mundo algo que no había contado, y es que uno de sus sueños era jugar en el Real Madrid, y tras mostrar su ilusión por entrenar cuando acabe su carrera de jugador, no cerró las puertas a ningún club. Inclusive no cierra las puertas al club blanco. Cesc Fábregas también era uno de los que estaba ilusionado con jugar con el Real Madrid. Y el turno es para Carlo Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario tenemos que se conmemora en la ciudad de Valencia el día de San Vicente de Ferrer, patrón de la ciudad, mientras que en el resto del mundo hoy se está celebrando el día de las lenguas chinas. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues a su vez tenemos que tal día como hoy, 20 de abril, la actriz estadounidense Jessica Lange está celebrando su cumpleaños número 71. Así como el día de hoy, a su vez están conmemorando 2 años del fallecimiento del aclamado DJ y productor sueco Avicii. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz inicio de semana. Noticias. Y en el tema político del día tenemos el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, que pidió ayer que cada país afectado revise sus cifras y los contagios y muertes por el COVID-19 sean lo más fiables y lo antes posible, para conocer el verdadero alcance de la pandemia, y advirtió además que esta está experimentando un repunte. Y es que precisamente en Wuhan el origen del coronavirus está aumentando ayer en un 50%, y Pekín anunció que tiene 1.290 fallecidos más por víctimas del coronavirus. Y esto ha de llegar a una cifra total de decesos en China de 4.639, y que pueden ser muchos más, porque las cifras no siguen siendo exactas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no tiene los Estados Unidos, y más exactamente Donald Trump, razón al pronunciarse sobre el origen del coronavirus y pedirle a China que dé datos más exactos? Tema político del día. Finalizamos este boletín de actualidad con una nota musical. Varios artistas han unido sus voces a través de teleconferencia para apoyar a los trabajadores de la salud que combaten el COVID-19. En el marco del concierto llamado One World, Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John, J Balvin y más artistas han hecho un concierto en línea este domingo. Nos quedamos precisamente con algunas de las interpretaciones que se han realizado gracias a la tecnología. Y a todos ustedes también damos gracias por acompañarnos. Into some ice, you should have been rapped under the beat of my song. Mr. California, paper. a gangster raw. I'm looking for love, not an empty page full of stuff that means nothing but you pimp a lady. 'Cause I do not accept any less than someone just as real, as fabulous. Don't want no paper gangster. Won't sign away my life to someone who's got the flavor, but don't have no follow. De 2020, única y original. Llegamos al segmento de extranjería en el Café Mañanero y una vez más nos acompaña la abogada Diana Piedrahíta. Hoy viene a hablar de un tema muy interesante, el tema de los antecedentes penales. El tema de los antecedentes penales es un documento que prácticamente, como el padrón, nos lo piden para todos los trámites, para todos los procedimientos que tengan que ver con extranjería. Así que vamos a darle los buenos días y la bienvenida una vez más a la abogada Diana Piedrahíta. Buenos días, Diana, qué bueno tenerte con nosotros otra vez. Buenos días, Lili y Jorge, a todos nuestros oyentes. Y sí, el tema de hoy es muy interesante, como dice Lili, lo piden para todo, todos los requisitos es antecedentes penales, carecer de antecedentes penales. Primero, ¿qué vamos a entender por antecedentes penales? Es una constancia oficial de toda aquella persona que, en el caso de que salgan positivos, es porque han cometido un delito y por sentencia firme han sido condenados. Y hay unas personas que no tienen antecedentes penales, vamos a pedirlo, y efectivamente dicen que no consta antecedentes penales. Pero hay otras personas que es cuando vamos a pedir certificado, que tienen antecedentes penales. Y muchos se preguntan, ¿qué hago con esta situación mía? Porque quiero tramitar una tarjeta de residencia. Por ejemplo, o quiero renovar la tarjeta de residencia. Aquí vamos a distinguir diferentes situaciones. Por ejemplo, si la tarjeta inicial, tenemos que ver qué tipo de tarjeta vamos a tramitar. Por ejemplo, si es arraigo familiar, hay sentencias del Tribunal Supremo que establece que por bien del menor, si hay que dar esa tarjeta de residencia, se otorga porque, por ejemplo, un padre que ha cometido algún antecedente, tiene algún delito y está cancelando sus antecedentes penales, ya la sentencia es firme, ya ha dado lugar a que esa condena se ha cumplido y lo que obtengo una, por ejemplo, me han dado una pena inferior a un año. pero tengo estos antecedentes penales. Pero si aporto este documento, puede que mi documentación sea denegada la tarjeta de residencia. Pero, por ejemplo, un arraigo familiar, este padre va a poder alegar en un recurso, si en el primer momento no la deniegan, diciendo que por el bien del menor él no puede abandonar el territorio español. ¿Por qué? Por ejemplo, también se puede demostrar que él tiene un trabajo o va a empezar a trabajar con esa tarjeta de residencia y los ingresos es para mantener a su familia y que si por tanto no se le dan esa tarjeta o no se la renuevan, sí que va a ser perjudicial para la familia. El tema de los antecedentes penales, conviene recordar que en distintos países tiene otros nombres. Por ejemplo, en Colombia era o es el pasado judicial, en Ecuador el récord policial y así sucesivamente va cambiando de nombre. En el caso de España hablamos de los antecedentes penales, que a mi manera de ver pues es un nombre que compromete inmediatamente la conducta del ciudadano, porque si la persona no tiene antecedentes penales, por esa razón tengo entendido que el presidente Santos en Colombia decidió cambiarle el nombre, dejar de hablar de antecedentes penales, porque lo primero que hay que presumir es que la inocencia del ciudadano. Exacto. Sí, eso que pones sobre la mesa, Jorge, es bueno porque nos lleva a buscar la definición exacta de qué es lo que se considera un antecedente penal, ¿no? Entonces dice que solo pueden computarse como antecedentes penales las condenas firmes, abogada Piedraíta. Una sentencia firme, exactamente, porque por ejemplo, nos vemos incursos en alguna reyerta, por ejemplo, alguna pelea, y yo vamos a probar como siempre nuestra presunción de inocencia, llegamos al juicio y vemos que estamos absueltos y no hay una sentencia firme de absolución. O por ejemplo, hay otra parte que no llegamos al juicio oral y hay un sobreseimiento porque no hay prueba de que haya indicios de delito. Entonces allí no van a haber unos antecedentes penales. ¿Por qué? Porque como su nombre indica, para que haya antecedentes penales tiene que ser una sentencia firme, que ya se ha sido recurrida hasta el final, por esa razón es firme, ante la cual ya no cabe recurso alguno, y ya allí en esa sentencia me condenan a un delito. En todo caso, abogada Lili, el nombre no ayuda, en el caso nosotros los inmigrantes, con todo el estigma que tenemos en este y otros países, o por lo menos frente a la ciudadanía española. Por otra parte, abogada, tengo entendido que también hay antecedentes policiales. Sí, efectivamente, son dos temas diferentes. Los antecedentes policiales es cuando se inician las investigaciones por algún delito o alguna situación específica. Los ¿Qué tipo de situaciones dan pie, por ejemplo, a un antecedente policial y a un antecedente penal, ya que estamos estableciendo esas diferencias? Vale, el antecedente policial es, como digo yo, la primera parte del procedimiento cuando se van a investigar qué ha pasado, por ejemplo, si ha habido un hurto, si ha habido una pelea y hay un herido, hay un fallecido. Los policías toman nota de lo que ha pasado y lo ponen en su base de datos. Y posteriormente, si ya llegamos a un juicio, una sentencia firme, ya vamos a encontrarnos ya con el concepto de antecedentes penales, porque ya hay una sentencia con una pena para esta persona determinada. He leído también acerca de que es posible el procedimiento de la cancelación de los antecedentes penales. ¿A qué se refiere ese proceso y en qué casos es aplicable? Es así, Lili. Para cancelar los antecedentes, yo ya he cumplido mi condena, por ejemplo, y a partir de esa fecha de cumplimiento de condena, se establecen una serie de requisitos, bueno, más que todo requisitos de tiempo para yo poder cancelar esos antecedentes penales. Por ejemplo, antecedentes penales que se van a cancelar si 6 meses después si yo he estado condenado a una pena leve, 2 años para penas que no excedan de 12 meses y por delitos imprudentes, 3 años para los restantes penas menos graves e inferiores a 3 años, 5 años para cancelarlos por los restantes penas menos graves o iguales a superiores a 3 años y cancelar 10 años para las penas graves. Claro, pero tenemos que entender qué significa cada esta pena, grave, leve, menos grave. Penas menos graves, vamos a entender aquellos que estén en prisión de 3 meses a 5 años, también inhabilitaciones especiales hasta 5 años, suspensión de empleo o cargo público hasta 5 años, y también, por ejemplo, la privación del derecho de permiso a conducir vehículos a motor de 1 año y 1 día a 8 años. Ahora, ¿qué vamos a entender por penas leves? Las penas leves, privación del derecho de conducir de 3 años a 1 año, también cuando ha sido condenado por trabajos en beneficio de la comunidad, o privación de tenencia de armas de 3 meses a 1 día. ¿Qué vamos a entender cuando ya, por ejemplo, vamos a penas más graves? Las penas más graves que se cancelan a partir de los 10 años después de que yo haber cumplido mi condena son aquellas cuando ha sido prisión permanente revisable, penas de prisión superior a 5 años, incluso también la privación de la patria potestad. Por tanto, dependiendo del tipo de delito a lo que ya ha sido condenado, así tenemos que esperar ese tiempo para cancelar los antecedentes penales. ¿Qué tan importante es cancelar los antecedentes penales y policiales? Son fundamentales para hacer cualquier trámite, porque esto es la constancia de que yo no voy a suponer un perjuicio para la seguridad ciudadana, y por tanto, si hay algún extranjero que está haciendo algún trámite o no quiere iniciar trámites porque tiene antecedentes penales, lo invito a que se informe bien, porque hay, como he dicho al principio del programa, hay situaciones en las que si ya hemos cumplido la condena y tenemos antecedentes penales, se puede recurrir y decir que, por ejemplo, tengo un arraigo familiar, un arraigo social, que estoy empadronado. Hay muchísimas variantes, porque también la ley de extranjería establece que se valorarán los antecedentes penales y se va a valorar también la situación de cada persona en territorio español para poder hacer este tipo de trámites en extranjería. Abogada, ¿puede darse el caso que una persona tenga antecedentes penales y policiales y no se haya percatado? Sí, claro. Bueno, ya sería un poco raro, ¿vale? Porque, por ejemplo, policiales, yo digo, un día estuve en una pelea, me lo anotaron y yo ya pasé. Pero ya que no se haya percatado de que tenga antecedentes penales, ellos han tenido en sus manos una sentencia firme, ¿vale? Entonces sería muy extraño que alguien diga que no sabía que ha cometido, por ejemplo, un asesinato o ha cometido un hurto, porque sí que ellos han tenido un juicio. Ellos han ya sido llamados a declarar y finalmente la sentencia firme la han tenido en sus manos. ¿Cuánto suele demorar el trámite de los antecedentes penales? En la cancelación, Lili, me estás queriendo decir, vale, la cancelación muchas veces pueden tardar un par de meses, un mes, 6 meses, todo depende también de la comunidad autónoma, pero es importante iniciarlos cuanto antes. ¿Eso se tramita frente a qué instancia? La cancelación, la solicitud de la cancelación de los antecedentes penales. Para la cancelación hay que hacerse ante el Ministerio de Justicia, o bien se hace mediante un representante legal, alguien puede ir a representarte, hay que pagar, hay que hacer una serie de que aportar requisitos, decir que la sentencia ya está cumplida, aportar el DNI si es caso español, aportar el NIE, el pasaporte, y se hace el escrito pidiendo la cancelación de antecedentes penales. Y también los policiales. Bien, amigos, hemos abordado hoy con la abogada Diana Piedraíta el tema fundamental de los antecedentes penales, un documento que, al igual que el padrón, pues nos es exigido para prácticamente todos los trámites que se necesita hacer. Vamos a aprovechar para, al cierre, reiterar la información mediante la cual ustedes pueden ponerse en contacto con la abogada Diana Piedraíta. Teléfonos, redes sociales. Vale, en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, Dobbs Cápsulas Jurídicas, y el teléfono móvil 692-170-958 y el de la abogada Luz 658-9696-14. Muchísimas gracias. Te esperamos entonces el próximo día jueves. El jueves ya venimos con el... Gracias a ti, Lili, y Jorge, y a todos nuestros oyentes. Muchas gracias. El próximo jueves seguimos con nuestra serie de temas que abordan el emprendimiento y la asesoría empresarial, pues la abogada Piedraíta es además administradora de empresas, como bien lo saben. Aquí las tenemos los martes con orientación en extranjería, mientras que los jueves abordamos todos los temas que tienen que ver con administración de empresas. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. Además, y valga decirlo, egresada de la Universidad de Valencia y además perteneciente al Colegio de Abogados de Valencia. Muy importante. Estas cosas hay que decirlas porque ya saben que hay mucha gente por ahí diciendo que es abogado, que lo uno, que lo otro, luego no lo son.

Luego me ponían unos tratamientos para evitar que se le formara flema o este tipo de cosas. Pero nada, yo veía que no me prestaban atención tampoco. Total que el último día, el viernes, que fue la última vez que vi a mi papá, que lo pude ver, pues me hicieron caso, vino un doctor, lo diagnosticó con una pequeña infección de orina, con un poco de flema. Me dicen, vamos a enviar a tu papá al hospital solamente para que le hagan una radiografía, porque le siento un poco de flema, para descartar. No me dejan ir con él, me dicen que me tengo que quedar en casa, que por las normas de seguridad, pues bueno, yo lo entiendo porque yo también venía padeciendo. Entonces, como a las 3 de la mañana el doctor me llama y me dice que mi papá había sufrido una broncoaspiración. En términos médicos yo no entendía qué era, él me explica que había de alguna manera respirado líquido hacia los pulmones y había obstruido los bronquios, que le habían hecho una prueba de coronavirus, que le había salido negativa, que le iban a poner un poco de oxígeno, que me avisaba. Luego, al otro día me llaman y me dicen que la situación de mi papá había empeorado, que iban a hacer todo lo posible, pero que me prepararan para lo peor. Asumo que ese médico entrega la guardia, me llama el otro médico y me dice, mira, su señor padre está muy, muy grave, no podemos hacer nada, y vamos a aplicar el protocolo que se está aplicando para las personas mayores. Lo vamos a poner sedante, lo vamos a sedar, que la vida siga su curso, prepárese para lo peor, y lo llamamos para que venga a reconocer el cuerpo. A mí eso me cayó de la patada, porque me parece que están faltando a un juramento que los médicos tienen, que se llama juramento de Hipócrates. Me parece que no están luchando por la vida de nuestras personas mayores, es un protocolo totalmente de guerra. Los están dejando a un lado y los están dejando morir. Los sedan hasta que las personas se mueran. Es doloroso, es muy doloroso. Alejandro, usted está denunciando en estos momentos de que a su padre no le dieron el cuidado adecuado. Y hay un punto muy importante. Su padre, en un principio, le aplicaron el protocolo de las personas que padecen coronavirus. Le aplicaron un protocolo de una persona que aparece coronavirus, habiendo salido dos veces, se me olvidó comentar, habiendo salido dos veces la prueba de coronavirus negativo. De hecho, cuando yo voy a reconocer el cuerpo de mi papá, que me dieron 5 minutos para despedirme, lo tenían en el piso, en los pasillos de enfermos con coronavirus, cuando él había entrado por una broncoaspiración. La enfermera me comenta que es que todos los pacientes que entran con cuadros gripales, con fiebre o con cuadros de neumonía, los tratan automáticamente como si fuera coronavirus, así las pruebas salgan negativas, porque al parecer no están confiando en sus propias pruebas. Entonces, no sé si tratarlo como una denuncia, pero es sí contarle al público, a la gente, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Que a los pacientes mayores de 65 años aplican un protocolo del cual, si ellos ven que es un paciente que está muy grave, pues lo sedan y que sea lo que Dios quiera. En su opinión, ¿su padre murió por una negligencia médica? No vamos a ponerlo como una negligencia médica, sino una mala aplicación. Si no le aplicaron los cuidados adecuados, Alejandro, que hemos llegado por un mal manejo de la situación. Por eso le digo, si no le aplicaron, si usted le queda la sensación de que no le aplicaron los cuidados o el tratamiento adecuado, es porque ha habido una negligencia médica. Yo sé que es difícil. Me queda la sensación de que no lo atendieron adecuadamente, porque yo hoy he estado en una situación no similar antes de todo este problema del coronavirus, y estuve ahí, me dejaron estar ahí con él, obviamente. Y fue una lucha en su momento, lograron estabilizarlo, no paraban de entrar las enfermeras, los doctores, lo estabilizaron y me le salvaron la vida en ese momento. En este momento yo vi salir a mi papá de la casa consciente, me despedí de él, le di un beso y le dije que todo iba a salir bien, y me lo entregaron muerto. Me lo entregaron muerto porque aplicaron un protocolo, según ellos, que es el que están aplicando. Lo vamos a sedar porque está saturando mal y que la vida siga su curso. Fueron las palabras del doctor. Yo sé, Alejandro, que ahora mismo a usted le cuesta decir estas cosas y decirlo de forma completa, porque justamente estamos en un momento en el que a los médicos se les está aplaudiendo, no solamente en España, sino en el mundo entero. Pero ya hay, de hecho, varias quejas que se están produciendo. Sabemos, no sé si también al sector sanitario lo está afectando el hecho de que muchas personas justamente han resultado infectadas en altísimo porcentaje en comparación con otros países. No sé si todo esto puede estar también pasando factura en los tratamientos, pero se observa de que sí hay un trato donde en el marco de los protocolos a muchos familiares, a muchos pacientes, se quedan como con ese sinsabor de que no están recibiendo un tratamiento adecuado. Ahora bien, ¿cuándo exactamente le diagnostican el coronavirus? ¿A mi persona? Sí. Yo aproximadamente a los 3-4 días de haber comenzado la cuarentena, es que estoy un poco perdido en el tiempo ya, ¿no? Por todo este tema, yo empecé a sentir síntomas. Empecé a sentir el dolor de la garganta, un poco de dolor de cabeza. Nunca llegué a tener fiebre, siempre tuve un poco de tos, pero empecé a sentir sensación de ahogo, de que me faltaba la respiración, de que me cansaba muy fácilmente. Fue cuando tomé la decisión de llamar por primera vez al número que aparecía en las teles, un 900 algo, 900-300-555, sí. En el cual nunca me pude comunicar, siempre sonaba ocupado. Llamé a de urgencias, al 112, me atendió una persona, me hizo una pequeña entrevista, y la primera vez me pasaron una contestadora que me decía: si usted está padeciendo de síntomas de coronavirus, métase en esta página de internet y ahí tiene toda la información. Hasta que volví a llamar y pude hablar con las personas de sanidad, me hicieron otra entrevista, me preguntaron la edad y me dijeron que me quedara aislado en casa, que no, todavía no calificaba para hacerme una prueba de coronavirus. Hasta que de verdad ya los síntomas se fueron agudizando, como te dije antes, yo sentía que no me estaban prestando atención, y yo me imagino que como yo, muchas personas han pasado por lo mismo. Hasta que logré que me atendieran, me hicieron la respectiva radiografía de los pulmones y me diagnosticaran, me hicieran mi prueba. De hecho, una vez que ya yo me sentía recuperado, después de haber terminado el tratamiento, tuve otro episodio de falta de aire, una presión en el pecho muy dura, un dolor en el pecho, y me tuvo que llevar la ambulancia al hospital, donde me estabilizaron. Y sin embargo, me mandaron otra vez a casa. Y luego, bueno, ya una vez que ya salió de ese cuadro, una vez que ya me volvieron a hacer mis exámenes, que ya me han estado dando de alta, hay síntomas que persisten, por lo menos el dolor de cabeza, cada 2-3 días lo mantengo. ¿Cuántos días lleva en estos momentos con coronavirus? Yo creo que ya debo llevar padeciendo como unos 20 días, lo que restando los 3 días de cuando comenzó la cuarentena, que creo que comenzó un sábado. ¿Y aún siente los síntomas? Del coronavirus. Pero no a nivel respiratorio. Aún mantengo un poco de dolores de cabeza, de vez en cuando, y sin embargo la flema no se me ha quitado por completo. ¿Qué es lo más difícil de padecer coronavirus? Mira, lo más difícil es, más allá de los síntomas, el pensar de voy a infectar a un familiar mío. Yo tenía, por lo menos en el caso de mi papá, es una persona bastante avanzada de edad, con su problema del Alzheimer, y tener que estar en un cuarto, todo aparte. Tengo dos hijos pequeños que se desviven por, ¿sabes cómo son los hijos pequeños? Sí. Papá, ¿dónde está papá? Quiero estar con papá, cuidarlos de que la infección no les llegue a ellos. Bueno, estar confinado en un cuarto es como estar preso. Es como tener cárcel domiciliaria. Yo tengo que estar en casa, yo no puedo salir a estar contaminando a las personas. Yo creo que es lo más difícil dentro de todo, porque a la edad mía, con 34 años, pues los síntomas no fueron tan fuertes, gracias a Dios, no caí en la neumonía grave. Pero, oye, la verdad es que es un mal rato. Se empeora el mal rato con toda la situación que pasa ahora con mi papá. más allá de que siento otro abuso, esto sí me gustaría denunciarlo, esto sí me gustaría tratarlo como una denuncia, es el abuso de la funeraria. ¿Qué ha pasado? Porque me parece ilógico que una funeraria me quiera cobrar por cremar a un ser querido que el cual no voy a poder ver, no lo voy a poder despedir como es adecuado, no se le va a poder hacer su servicio funerario, sino simplemente lo van a ir a buscar al hospital, lo van a llevar a una sala crematoria, lo van a cremar y no se sabe cuándo me van a entregar sus cenizas, y me digan que todo eso me sale en 2.500 euros y 3.000 euros porque tienen que usar el protocolo de coronavirus y los implementos que tienen que gastar. A mí me parece eso un abuso, porque yo tengo entendido que una cremación no debería pasar de 1.200 euros. Alejandro, en el acta de defunción en el acta de defunción aparece como coronavirus, aunque usted cuando, por otra parte, tiene certificado de que no murió por coronavirus. Tengo las pruebas que salió negativo en coronavirus. Dos pruebas le hicieron y las dos dio negativo en coronavirus. Quisiera saber en qué centro sanitario lo atendieron. En el Hospital La Fe, el Hospital Universitario La Fe. Estamos hablando del principal hospital, no solamente de Valencia, sino de la comunidad valenciana. A usted y a su padre lo atendieron allí. Sí, a los dos. Mira, en el caso de salir a aplaudir a los médicos, de todo lo que está pasando, yo no voy a decir que no, porque yo sé que sí hay muchos médicos que sí están haciendo lo correcto. Por supuesto. A lo mejor ya han llegado a un nivel de agotamiento, a un nivel de desesperación, a un nivel de todo, pero no es justo que apliquen unos protocolos cuando para eso ellos estudiaron, cuando decidieron tener la vocación de médico, cuando se graduaron, ellos hicieron su juramento, y de salvar la vida de una persona, cueste lo que cueste. Y yo cuando llegué a ver a mi padre, cuando llegué a ver hasta despedirme de él, los 5 minutos que ahí sí me dieron para verlo, ahí no utilizaron ningún protocolo para intentar reanimarlo. Él simplemente falleció y me dieron la noticia de que había fallecido ahí. Yo he visto estas circunstancias cuando un paciente se les va, y si ellos están haciendo todo lo posible para salvarlo, pues hay unos protocolos de reanimación. En este caso no lo hubo. Alejandro, entendemos que evidentemente en medio del dolor por la pérdida de su padre siempre queda la sensación. En lo que tiene que ver con el caso de la funeraria, donde por un lado usted le están cobrando como si su padre hubiera muerto por coronavirus, cuando tiene un certificado médico de que la prueba dio negativo, ¿qué le dice la funeraria cuando usted le muestra ese certificado? No, el certificado que hicieron en el hospital da que mi papá muere por coronavirus, aunque las pruebas hayan salido negativas. ¿Por qué? Y ese es el certificado, no lo entiendo, es lo que yo no entiendo. Y es el certificado que toma en cuenta la funeraria. Así yo les diga, no murió por coronavirus, las pruebas están negativas, es la opinión del médico, es lo que el médico certificó y lo que el médico firmó. Entonces, es lo que ellos están tomando en cuenta. ¿Cuántas pruebas le hicieron a su padre? ¿Perdón? ¿Cuántas pruebas se le hicieron a su padre? Dos pruebas de coronavirus, y en las dos dio negativo. En medio de este panorama, ¿qué piensa hacer, Alejandro? No, bueno, seguiré, tengo que ser fuerte, tengo que atender a mi mamá, a mis hijos. El día de mañana tengo la reunión con la funeraria, a ver a qué acuerdo llegamos. Su padre todavía está en la morgue. Esperar y... sí, él está ahorita en la morgue del hospital. La funeraria, yo tengo que ir a contratar los servicios de cremación. Y buscar que sean un poco conscientes, ¿no? Y ver qué se puede lograr, porque a que me parece absurdo todas las cosas que me están cobrando. Tengo entendido que estos cuerpos ni siquiera los llegan a preparar dentro del protocolo, no los preparan, simplemente los buscan y los creman. Y nos decía que le están cobrando ¿cuánto? Aproximadamente 2.500 euros por los servicios de cremación, sin contar los implementos que utilicen por el trato de que se por coronavirus. Vamos a recapitular esta historia. Es importante decirles que Alejandro es un inmigrante venezolano. Alejandro, ¿desde cuándo se encuentra aquí en Valencia? Hace aproximadamente 1 año y 4 meses. Está con su familia, nos decía que con su mujer y sus hijos. Además, tenía también aquí a su padre. Sí, y mi madre, que está también acá. Y quisiera saber si alguien más de la familia ha contraído la enfermedad. De momento, mi hijo pequeño, que tiene 21 meses, estamos hablando de 1 año y casi 2 años, es el único que ha presentado síntomas. Ha tenido mucha tos, fiebre, se le hicieron sus exámenes y los pulmones, gracias a Dios, le salieron en perfecto estado, pero igual el mismo protocolo. El protocolo que lo tratan es como si tuviese el coronavirus. A él no se le practicó ningún tipo de prueba, simplemente se lo diagnosticaron, pusieron tratamiento, está en casa. Hasta el día de hoy no ha presentado más fiebre, duró 3 días y medio sin fiebre e inapetente. Y al día de hoy arrancó a comer y no ha tenido situación de quebranto y ya anda corriendo por toda la casa. Es un niño, no lo puedo tener aislado en un cuarto encerrado, un niño de 2 años. ¿Cómo hacer eso? Es imposible. Alejandro, si le estoy entendiendo bien, cualquier persona que tenga sintomatología de coronavirus, así resulte negativo, inmediatamente le van aplicando el protocolo de los pacientes de coronavirus. Toda persona que presente síntomas de fiebre, síntomas pulmonares, tos, lo tratan como un posible caso y lo ponen en cuarentena o en aislamiento. De cierto modo, a mí me parece que eso está bien para prevenir. Lo que no me parece, como lo dije antes y lo vuelvo a reiterar, es que apliquen un protocolo a las personas mayores, porque ellas opinen que más posibilidades de sobrevivir tiene una persona más joven, y la ceden y la dejen morir. Eso es lo que no me parece bien. ¿Qué síntomas siente después de 20 días? Mira, el dolor de cabeza, ya la sensación de ahogo la he perdido por completo, ya he recuperado las actividades normales, o sea, ya por decir, puedo hacer algo que me implique cansancio y voy a tener un cansancio normal, pero no tengo sensación de asfixia. Siento las vías respiratorias, los senos paranasales los siento totalmente abiertos, ya siento cuando agarro aire que llega el aire perfectamente, antes me costaba un poco. Lo que sí persiste es, no sé si me escuchas la voz, sí, pero ya hablo mucho, se me pone un poco ronca porque todavía conservo el fastidio en la garganta y como flema. Alejandro, le agradezco inmensamente que esté compartiendo este testimonio con toda nuestra audiencia. Nos parece importante y además muy valiente. Pero no quería finalizar esta entrevista sin que nos contara cómo es su rutina diaria, cómo hace para llevar el día a día. Nos decía que vive con su familia y que usted está aislado en una habitación, que tiene 2 niños pequeños. Bueno, he tenido que contratar cualquier cantidad, Netflix, intercambiar claves de aplicaciones con amigos. Por lo menos tengo un amigo que tiene el Netflix y yo tengo HBO, yo le doy a él mi clave de HBO, él me da su clave de Netflix. Con mi hermana yo le di la clave de Disney, del canal Disney Plus, ella me dio la clave del Amazon Prime. Y bueno, uno va viendo películas que ya las ves casi todas. Al principio, como te dije, fue un poco más duro, casi que tenía que tener horario, todo el mundo encerrado en sus cuartos para yo poder ir al baño, para poder asearme, para poder bañarme. Y ahorita, dado un poco de alta, tengo más libertad, voy, ayudo en los quehaceres de la casa, a limpiar, a cocinar, atiendo a los niños, ese tipo de cosas. Al principio fue un poco más duro cuando estaba en la etapa del aislamiento total, si, como te dije, era como estar preso. en un cuarto de 2x2, no sé qué medida tendrá este cuarto, y bueno, viendo televisión, la comida me la ponían en la puerta, me tocaba en la puerta, yo abría la puerta, agarraba mi plato de comida, después de terminar de comer, lo limpiaba yo con la servilleta aquí en la papelera que tiene en el cuarto, lo desinfectaba con alcohol y lo volvía a poner en la parte de afuera del cuarto para que se lo llevaran a la cocina. A propósito de las patologías y sintomatologías, se está diciendo que últimamente el COVID está sobre todo afectando el gusto, que las personas sienten las comidas sin sabor. ¿A usted también lo ha afectado de esta manera? Sí, claro, por supuesto. Yo al principio peleaba con mi esposa y le decía, este arroz no sabe a nada, esto no tiene sal. Y ella me decía, pero le estoy echando mucha sal. Y yo, tráeme más sal. Sí se pierde un poquito el gusto, el olfato no, pero sí el gusto, sí pierdes un poco. Si pierdes un poco a lo que son las sales y ese tipo de cosas. Por lo menos en mi caso, no sé si se llega a perder al 100%. ¿Eh? Lo que sí también es una sensación de sed de tomar mucha agua. A mí me pasó así. No sé si otras personas le ha pasado de esa manera. ¿Con otras personas? Tomando mucha agua. Siento una sensación de sed muy fuerte. Con otras personas que también han padecido el coronavirus, nos han dicho lo mismo, mucha sed. Me quedaba la duda también, los niños que tiene, ¿cuántos años tiene? La niña va a cumplir 3 años ahorita el 22 de este mes. El niño cumple 2 años en el 28 de junio. El niño tiene 21 meses. ¿Y cómo se le explica a dos niños de que usted no los puede cargar, no los puede abrazar, de que está aislado en un cuarto? ¿Cómo ha sobrellevado esta situación? Mira, al principio era imposible, le daban golpes a la puerta del cuarto, papá, pero mi esposa muy psicológicamente le está explicando de que papá estaba enfermo, que se sentía mal, que no podía atenderlos, pero que cuando él estuviera bien, podía estar con ellos, los iba a consentir mucho, le iba a dar, comprar juguetes, le iba a dar un poco de chuche, ¿sabes? Comprándolos un poco así. Sin embargo, de a rato se les olvidaba, pero son niños y igual querían estar conmigo, ¿no? Fue difícil al principio escucharlos, querer abrazarlos, querer estar con ellos y saber que no podía. Pero luego, ya cuando la dieron a uno de alta, que ya los médicos te dicen puedes convivir un poco más, igual con normas de higiene, no tan cerca, no esto, limpiarle sus manitos, trata de no darle besos, ese tipo de cosas, pues bueno, vas agarrando otra vez el ritmo de vida normal, juegas con ellos separado de ellos, pero ha sido difícil, Jorge, sí, ha sido muy difícil. Alejandro, le agradecemos mucho su tiempo, le deseamos una pronta recuperación y ojalá la situación con la funeraria se logre solucionar. Quería saber justamente si ha pensado en colocar alguna demanda. Porque siento que es como un abuso. Sí, quisiera saber si ha pensado en acudir a algún abogado. Mira, de momento no, porque la situación está, como tú dices, eso es muy caliente, a lo mejor uno siente que necesita un culpable, es mi papá, es un familiar muy cercano, y uno no, si hay una cosa que me enseñó mi papá, es que uno no puede actuar a la ligera por impulso, ¿no? Yo siento que mañana yo me voy a sentar a hablar en la funeraria, a negociar, y yo sé que vamos a llegar a un buen punto, a un buen acuerdo. Y si no, pues claro, si siento que no se puede llegar a un acuerdo y que es un abuso, pues recurrir a donde se tenga que recurrir con un abogado. Alejandro, esperamos que te vaya muy bien en esa reunión y desde aquí le enviamos muchísima fuerza para terminar de superar este difícil momento que le ha tocado vivir.

estás infectado por el coronavirus, llama al 900-300-555. Responde la encuesta y si resultas positivo, te dirán cómo actuar y enviarán personal a donde estés para realizar tus pruebas. Recuerda, 900-300-555. Atención 24 horas. Todos podemos ayudar a prevenir el contagio del coronavirus. Latinos FM, medios al servicio de la comunidad. Fin de la pausa publicitaria. Festival Internacional de Bandas de Música, Ciudad de Valencia, se llevó a cabo en el Palau de las Artes Reina Sofía. Nos agrada recibir en nuestros estudios a Nayibe Barrios, que está al frente de este gran proyecto. Nayibe, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a ustedes por invitarnos. Enhorabuena por este éxito aquí en el Festival de Valencia, Festival de Bandas de Música. Muchísimas gracias. Lili, este proyecto requiere de una gestión muy importante. ¿Cuántos son los integrantes de esta banda? Nosotros vinimos 57 músicos y una coordinadora. Lili, hay veces para viajar uno solo, es un lío. Ahora imagínate, 57. 57 personas, y nos da gusto tener a Nayibe aquí, porque Nayibe Barrios, ella es docente, profesora y directora de la Orquesta Sinfónica de Paipa, que ha logrado obtener este importante reconocimiento. Pero además ella es una gestora cultural, colaboró con la organización del proyecto para poder venir hasta España, y quisiera que nos hablaras precisamente, Nayibe, ¿cómo logra esta orquesta, esta banda sinfónica de Paipa, venir a representar a Colombia en este certamen musical? Bueno, el director de la banda sinfónica es el maestro Cristian Camilo Malagón, él es mi esposo. ¿Cómo logramos venir? Bueno, la gestión es bastante, como se dice, trabajosa, porque es una agrupación muy grande y venir aquí desde Colombia en euros es bastante costoso. Podemos decir que tuvimos el apoyo de los padres de familia de la banda, la alcaldía municipal en cabeza del doctor Yamil, que él fue uno de los principales contribuyentes al proyecto, y por otro lado, pues las gestiones que hicimos por parte a partir de eventos, de rifas. Así que una buena parte autogestionaria, Nayibe. Sí. Una buena parte de autogestión allí. ¿Cuánto tiempo tiene la banda sinfónica de Paipa de haber sido fundada? Bueno, la banda puede tener más de 16 años. Estamos hablando, perdóname, desde el 92. Más 22 años, más o menos. Sí, va. Estamos en el 92. Al 2002, al 2012. No, vamos para los 30. Sí, para los 30 años, perdóname. Sí. Es más que mayor de edad. Sí. Es más que mayor de edad ya, Nayibe. Sí, y el maestro Cristian Camilo Malagón tiene la batuta hace 12 años. Nosotros llevamos un proyecto en Paipa de bandas. Paipa tiene el mejor certamen de bandas de Colombia, donde reúne más de 35 bandas de todo el país en distintos formatos y categorías. Entonces es un país también, es una ciudad musical. Ese concurso se hace en septiembre, octubre. ¿Y un país musical también? Totalmente. ¿Cuál es el promedio de edad de los integrantes de la banda? Bueno, estamos de niños de 10 años a adultos de 33. Hablabas hace algunos instantes de las distintas categorías de las bandas. ¿Cómo se define la banda sinfónica de Paipa en ese sentido? Bueno, nosotros somos una banda con niños de edades de 10 años que llevan por ahí 3 años de proceso de formación musical. También hay personas que llevan 4, 5, 6 años, y también contamos con 2 docentes y algunos profesionales. En su gran parte, el 97% son paipanos, son hijos del mismo proyecto que han querido, los que son profesionales en música, han hecho sus carreras en Bogotá y en otras ciudades, y igualmente pues Paipa siempre será su casa y ellos vuelven a tocar con nosotros. El repertorio de la banda, ¿por qué tipo de música está constituido? Bueno, nosotros tocamos todo tipo de repertorio. Tocamos música colombiana, música clásica, del repertorio que nosotros podamos lo interpretamos. En esta ocasión aquí en Valencia nos tocamos una obra que se llama Los últimos días de Troya. del maestro Rivas, tocamos un paso doble que ese estaba fuera de concurso. Ese es hecho por un japonés, Mitsuo Nonami. ¿Por un japonés? ¿Un paso doble? Sí. Cuéntanos, Nayibe. Bueno, en el 2011 él estuvo en Paipa y le encantó y hizo esa composición para la banda, esa es inédita de la banda. Nosotros teníamos ese paso doble ahí guardadito, como muy quietico, es un paso doble precioso. Y en esta ocasión para el certamen, pues pedían un paso doble, lo presentamos y ellos, pues, dieron el aval para poderlo interpretar. Es un paso doble también precioso, precioso. Y en tercera ocasión, tocamos una obra de nosotros, colombiana, que se llama Arrullo, tres movimientos del maestro cordobés Victoriano Valencia. Ese fue el repertorio con el que conquistaron entonces la sección tercera de la edición 133 del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia 2019. Estamos hablando de la Banda Sinfónica de Paipa, Boyacá, Colombia, en un marco por demás hermoso, interesante, porque era justo el fin de semana de la celebración de un nuevo aniversario de la independencia. Así de es. Colombia, Jorge. El fin de semana ha tenido como fiesta importante, particularmente para los colombianos, el Día de la Fiesta Nacional o Día de la Independencia, una fecha que no pasa inadvertida, también para los colombianos en el exterior, y la verdad es que hemos estado inmersos en una serie de actividades. Debo decirte, Lili, que hace mucho tiempo, muchos días, tuve la oportunidad de dialogar con Nayibe, y estaban precisamente en el proceso de venir acá, lógicamente una preocupación, evidencié, un sacrificio. Un esfuerzo. Para poder venir a España, representar a Colombia. Y me alegra mucho, conociendo de antemano el proyecto, que hayan obtenido este logro muy interesante. El primer puesto, que se dice pronto, se dice fácil, pero que... la verdad es que tiene mucha experiencia este tipo de concursos. Estamos hablando de un país también con una enorme experiencia musical, como es el caso de España. Nayibe, quisiera que nos pusieras al tanto de este proyecto. ¿Quiénes lo integran? ¿Cuál es el proceso de selección? ¿Y qué supone este reconocimiento que han logrado aquí en Valencia? Bueno, primero, las personas que trabajamos por el proyecto, el alcalde de Paipa, el doctor Yamilne Noé Hurtado, el secretario de Cultura, Pablo César Yate, que es un equipo de trabajo puro de la administración de una alcaldía, Diana Medrano, una coordinadora excepcional con los chicos, el maestro director que hace toda la música y que gracias a él se logró obtener un puntaje demasiado importante para tanto para nosotros como para el certamen, el profesor Andrés Barrio Mancipe con su gestión, porque con el cambio de horario pues nosotros teníamos que actuar en las madrugadas cuando en Colombia es de noche, ya estamos descansando, todos los padres de familia, fue un equipo de trabajo impresionante, y pues bueno, obtener 349 puntos sobre 350 en un certamen tan importante como es el de Valencia. Eso es prácticamente la perfección. ¿Sí? Sí, eso es prácticamente la perfección. 349 sobre 350, que era la calificación máxima. Reiteradas felicitaciones, Nayibe, para todos y cada uno de los integrantes y para todos los que hicieron posible esta participación de la Banda Sinfónica de Paipa en el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia 2019. Vienen del departamento de Boyacá, muy reconocido internacionalmente porque de allí vienen los principales ciclistas. Sí, Nairo Quintana, por ejemplo, que ha tenido un notable desempeño en competiciones europeas. De allí viene también otro reconocido ciclista. Bueno, ya habrá tiempo para abordar el tema del deporte, pero es un departamento maravilloso con un clima espectacular. Es como si todo el tiempo estuviéramos en invierno. Resulta que Colombia tiene las estaciones por regiones. Entonces, esta es una parte del país donde, digamos, es la eterna primavera, es Medellín y parte del eje cafetero. Está también la región Caribe y el Pacífico, donde constantemente es verano, ¿no? Todo el tiempo es verano. Y está otra parte donde permanentemente es invierno, podríamos decir que entonces Boyacá o el departamento de Nariño. Sí. El caso de Boyacá, me llama la atención también los atractivos turísticos que tiene. Y este, el musical, pues, es un valor añadido también, porque hace algún tiempo me estaba enterando de el interés que existe por los turistas, por conocer Paipa, por el avistamiento de aves exóticas. Hasta allí te puedes acercar para disfrutar de esos maravillosos paisajes y de los animales. Y dije, bueno, cuántas cosas maravillosas. Y ahora encontramos este nuevo ingrediente, que es el musical. ¿Cómo es la cultura musical en Paipa? Porque me decías que es quizás la capital musical de Colombia, aunque con ese calificativo encontramos a otra ciudad. Se lo disputan varias. Uy, sí, señora. Y bueno, con razón. Sí. Bueno, Paipa tiene un concurso que ya va a cumplir ahorita hace 45 años. Sí. El concurso de bandas musicales reúne anualmente a más de 35, como les comentaba. Estamos hablando de más de 3.500 músicos en 4 días. Bueno, aparte de eso, turísticamente, nosotros contamos con las aguas termominerales, que son propias de un volcán. Eso es natural y medicinal. Contamos con un lago de Chochagota, que lo hizo el general Rojas Pinilla, en ese entonces presidente de la República. Contamos con un clima espectacular, con unos paisajes preciosos de por sí. Boyacá, no solo Paipa, podemos decir, son 32 municipios, y de ellos son como pequeños pesebres, donde es una vista maravillosa, una naturaleza totalmente virgen. Su cultura, su comida y su gente es espectacular. Y nosotros, pues, Paipa también tenemos la parte cultural. Nosotros contamos con una escuela de formación artística de más de 2.500 niños, donde eso lo lidera directamente el alcalde gratuitamente. 2.500 niños. Impresionante. Todo un semillero. Proyecto todo grandísimo. Un semillero de allí. Estamos ahorita con. Nosotros tenemos no solo la banda sinfónica de Paipa. La banda sinfónica es una parte del proyecto, de los procesos, pero contamos también la banda sinfónica campesina, de niños de puro campo, de 3 zonas de Paipa alejadas a 1 hora del municipio central. Contamos con un ballet en este momento, y uno en Portugal de Paipa, y otro de Paipa que está en Francia. Está también representándonos a nosotros en este momento. Qué orgullo, qué orgullo. Podría servir de modelo, Paipa, cultural, de gestión cultural. Nayibe, ¿cuál es el gentilicio de la gente que nace en Paipa? Paipano. Bueno, felicitaciones a todos los paipanos, que se tienen que sentir muy orgullosos. Nayibe, y la experiencia de venir a España, estas 57 personas, estos 57 niños acompañados de sus docentes, de sus coordinadores, ¿cómo ha sido esta visita a España? ¿Qué les ha parecido Valencia? No, pues imagínate, para los niños ha sido, para algunos es la primera vez que pisaron un aeropuerto. Ay, conocían. Qué emoción. Ir a Bogotá solamente para algunos es un sueño. Y poderlos trasladar, pues, al otro lado del mundo, a conocer este lugar tan precioso, porque Valencia es preciosísimo. Antes es muy poco el tiempo que hay para conocer tanta maravilla. ¿Hasta cuándo están aquí? En estos momentos ellos están en Madrid, están conociendo Madrid, y ya mañana empezamos a hacer vuelos para Colombia. No queda otra cosa que felicitarlos merecidamente. Gracias por hacer de la cultura, particularmente de la música, un estilo de superación. Le deseamos muchísimos éxitos. No puedo despedirte, Nayibe, sin que nos cuentes concretamente qué supone de verdad el haber conquistado el primer puesto aquí en Valencia. La pregunta te la hacía al principio, pero no me quedaba bastante clara. ¿Qué representa para este grupo de niños? ¿Qué representa para Paipa? ¿Qué representa para ustedes particularmente, que están tras el esfuerzo de estos niños en participar en este certamen internacional? Bueno, para nosotros significa marcar una historia, porque podemos decir que el certamen, no lo han dicho los mismos músicos valencianos, que es muy complicado obtener un puntaje tan alto. En Colombia es la primera vez que una banda latinoamericana ocupa el primer lugar en un puntaje tan alto. ¿Es la primera vez que ustedes logran un certamen internacional? Sí. No, nosotros ganamos en el 2011 el certamen de NERPE, el Festival de Juventudes Europeas. Ganamos con un 98 sobre 100, con un summa cum laude también. Esta gente es perfecta, Lili. Sí, hace dos años. Luego te pregunto por qué vienen tantos artistas de Colombia. Un 20-20. Sí, y hace dos años. 4-40. Hace dos años estuvimos con otra agrupación también de niños, ellos todos menores de 14, ocupando también el primer lugar, 95, con un cum laude. Y en esta ocasión, pues el certamen, el año pasado estuvo una banda también colombiana, han venido colombianos también a participar, pero podemos decir que Paipa fue la primera banda latinoamericana en obtener su primer premio en tercera sección con un puntaje. ¿Cuántos habitantes tiene Paipa? Creo que 16.000. ¿Cómo va a ser ese recibimiento, Nayib? Pues yo creo que es bastante fuerte porque allá ya el carro de bomberos los tiene esperando también, los padres de familia. Eso es una comitiva de muchos carros también, los chicos. Como dicen, estaremos muy pendientes de las redes sociales, sí, porque estamos seguros que eso se va a llenar de imágenes de eso, que va a ser un recibimiento hermoso. Por cierto, la Banda Sinfónica de Paipa tiene redes sociales, ¿los podemos seguir, Nayib? Sí, hay una, bueno, vamos a activarla, no es mucho lo de la banda, pero bueno, vamos a abrir una Banda Sinfónica de Paipa igual también. Qué bueno, qué bueno, para que podamos hacer el seguimiento de la Banda Sinfónica de Paipa, de cómo los van a recibir y de cómo continúa el proyecto, porque como decíamos hace algunos minutos, es un semillero de músicos. Enhorabuena a la Banda Sinfónica de Paipa, que ha estado representando a Colombia y prácticamente a América Latina en este certamen internacional de bandas Ciudad de Valencia, que ha llegado a su edición número 133, uno de los eventos tradicionales más importantes de la comunidad valenciana y España. Nayib está en una próxima oportunidad. Muchísimas y que sigan cosechando gracias. Éxitos. A nuestro ustedes, saludo gracias. También para el director, por supuesto, Nayib, para Cristian Camilo Malagón Tenza. Hasta él también nuestra palabra de reconocimiento. Gran responsabilidad esa de ser el director de esta Banda Sinfónica de Paipa. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Enseguida volvemos. Latinos FM, como un aporte a la preservación de la salud de la ciudadanía, presenta medidas preventivas contra el coronavirus. Evita el contacto cercano con quienes estén resfriados o con síntomas parecidos a la gripe. Cocine bien la carne y los huevos. Tú también puedes prevenir el contagio del coronavirus. Medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Latinos FM, medios al servicio de la comunidad. Pestañeas, profesionales de la mirada. Pestañeas ilumina tu mirada, rejuvenece tu rostro, moldea tu cuerpo. Ampliamos nuestros servicios: tratamientos faciales, extensiones de pestañas, Hollywood Peel, bichectomía sin cirugía, HIFU, Hyaluron Pen, Plasma Pen, tratamientos faciales personalizados, acné, antimanchas, piel deshidratada, tratamientos corporales, criolipólisis, eliminación de tatuajes, lunares, pecas, puntos de rubí, varices, tratamientos reductores, cavitación, presoterapia, todo esto y mucho más. Pestañeas, profesionales de la mirada. Avenida Reino de Valencia 14. Info 960-643-723 y al 640-511-999. Latinos FM y el Centro de Medicina Neuroregenerativa presentan recomendaciones ante el COVID-19. Recomendaciones generales: consumir aproximadamente 2 litros de agua al día. Dieta equilibrada según las necesidades personales, con abundancia de frutas y verduras. Suplemento vitamínico de farmacia con vitaminas del grupo C, B, D, zinc y magnesio. Si no existe contraindicación, se aconseja reservar al menos 8 horas diarias del sueño, intentando evitar la exposición a la luz artificial de pantallas y móviles en las 2 horas previas a irse a dormir. Es recomendable realizar diariamente actividades que